Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Horas, 4 minutos que ya pasaron de este domingo 19 de mayo de 2013. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de norte a sur, de este a oeste de la República Argentina. Esto es Visión Nacional, la propuesta es la de todos los domingos. Nosotros ponemos los diarios, los amargos, usted nos hace un lugarcito en su mesa y vamos repasando juntos lo que dicen las tapas y algunos contenidos de los matutinos de alcance nacional. ¿Cómo va, Colo? Muy buen día. Hola, buen día. Muy bien, Gustavito. Vamos con vías de comunicación y ya arrancamos. Arranquemos con todo. 0810-222-0870 y 4999-8700 son los teléfonos de Radio Nacional para que nos dejen su mensaje grabado. Tienen 30 segundos para hacerlo. También tenemos una página de Facebook, ¿no? Sí, señora. Visión Nacional. Dice Tiempo Argentino en el título principal de primera plana, exclusivo, uno de los documentos que muestra el lobby de los Estados Unidos. El FBI presionó para cerrar la causa de lavado contra Clarín. Luego de que Hernán Arbizu se incriminara por fugar dinero de ese grupo y de otras 469 firmas, Estados Unidos pidió datos de la causa al juez Torres sin requerir autorización a la Cancillería ni al Ministerio de Justicia. Habla José Sabatella, titular de la Unidad de Investigación Federal. La justicia usará los testimonios periodísticos de Jorge Rafael Videla en el Plan Cóndor, agrega Tiempo Argentino. Lo afirmó el fiscal Pablo Ouviña. Los jueces deberán darles valor a las declaraciones vertidas por el genocida. La despedida en 18 avisos fúnebres. Y la opinión de Rajendorfer, de Fernández Mejide, de Navarro y de Jorge Rivas. Tiempo Argentino, tapa de este domingo. Solía decir Pajarito García Lupo, si vos querés saber quién fue un tipo, bueno, fíjate en los obituarios de la Nación y quién lo despide. Y él contaba que lo hacía todos los días de su vida. Y cuando aparecía un pez de esta naturaleza, como Videla, bueno, el dato era más fuerte, más duro, bueno, pero era una de las patas de esa investigación periodística casera para saber quiénes están con vos y de ahí en adelante saber quién fuiste. Con lo que dice la tapa de La Nación en su título principal. Báez recibió un extraño aporte de 254 millones de pesos. La ruta del dinero, los fondos llegaron de Uruguay y Belice, cuando una firma suya tenía un déficit de 217 millones. Por un lado, ese es el título principal del diario La Nación, además uno de los diarios de mayor venta en la Argentina. Página 12 indica con la firma de Horacio Verbisky, triste, solitario y final. Abandonado hasta por los que impulsaron su paso por el poder, Videla no encontró apoyos a la hora de su muerte. El rol de los medios entonces y ahora, condenado en 3 causas y procesado en varias más, solo tuvo sentencia firme en una por las demoras de la justicia, una situación generalizada en los juicios a los represores. El segundo dato en importancia en la tapa de página 12 de esta mañana dice 10 años de kirchnerismo, encuesta exclusiva. La opinión sobre las medidas emblemáticas, asignación universal por hijo, nacionalizaciones, ley de medios, fútbol para todos. Néstor Kirchner, el expresidente más popular, y Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente actual con mayor imagen positiva. La percepción sobre la oposición. Los dos datos principales de la tapa de página 12. Mm. con lo que dice Clarín. Fuerte aumento de los subsidios y de la energía importada. Crecieron 55% en un año. La mayor parte se destinó a importar combustibles ante la insuficiente producción local. Solo para eso deben destinar 1.000 millones al mes. Eso explica en parte la caída de las reservas del Banco Central y el cepo cambiario. Un reflejo de los desequilibrios de la economía es lo que titula entonces el diario Clarín. Dice Miradas al Sur en su tapa, el aumento del 24 y la memoria del 25. Por décimo año consecutivo, los asalariados argentinos participaron de negociaciones paritarias. Allí, los gremios más importantes, que nuclean en conjunto a más del 40% de los trabajadores, ya acordaron aumentos que rondan el 24%. Que estos acuerdos vengan concretándose con continuidad tiene relación directa con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, de la que el sábado próximo se van a cumplir 10 años. Gustavo, Isabel, equipo, soy Estela de Chivilcoy. Como siempre es un placer escucharlos. ¿Vieron que dicen que todos los días aprendemos algo nuevo? Es verdad, a mí eso me pasa con la programación de Nacional. Lo que nunca imaginé es que escucharía es que ahora en la Tierra hasta al diablo se le puede hacer autopsia. Chao, un abrazo para ustedes y para todos los compañeros oyentes. Gustavo, equipo, oyente de la radio pública, un beso de Jorge Correcamino, nuestros cuatro maratonistas, 71 años. Tres cositas. Te felicito, Gustavo, por los análisis políticos que sabés expresar. Dos, hasta los medios como Clarín, Nación, TN, etcétera, tuvieron que hablar de la muerte del dictador, aunque hipócritamente no quisieron quedar pegados al crimen. Y tres, un beso grande a la Colo. Chao, los quiero mucho. Ah, ¿qué tal, Campana? Yo le hago un lugarcito en mi mesa y otro en mi corazón para la Colo, pero bueno, lo que no me cayeron bien son las tres medialunas que me mandó el día sábado por la tarde. Por suerte, en la semana con una caipirinha las pude digerir. Bueno, y a San Pedro, que no abra las puertas, que ahí le mando un monstruo. Visión Nacional. Gracias a todos los llamados. Que Colo, ¿a qué número van llegando de 9 a 10 en la mañana de Visión Nacional? Van llegando dos líneas al 0810-222-0870 y también al 4999-8700. Lindos mensajes todos, ¿no? Cada uno con su estilo. Sí, claro, marcando el estilo propio de cada uno de los oyentes que tenemos. Lo que estaba sonando de fondo mientras escuchábamos los mensajes es Carol de Los Ratones Paranoicos. Isabel Rauber en Brasil, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo, y buenos días para Cecilia, la Colo y el compañero que nos acompaña ahí en la plataforma. Muy bien, contanos. Bueno, aquí bien, sí. Bien, con frío, pero me parece que no tanto como allá. Estoy en las afueras de Sao Paulo, más o menos a 50 minutos de la localidad de Guararema, en la sede de la Escuela Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Escuela Florestan Fernández. Uh-huh. En esta escuela está teniendo lugar desde el jueves la primera asamblea fundacional de los movimientos sociales Alza el Alba. Realmente es una, además de la emoción de encontrar estos movimientos de todo el continente, quiero decirte que hay más o menos unos 168 participantes de 21 países del continente. Es muy, muy importante este encuentro porque es un encuentro fundante de un camino que se propone pensar una América Latina orientada a la integración, una integración construida desde abajo, apuntalada por los movimientos. Por eso dice, fíjate que dice hacia el ALBA, porque hay movimientos de países que están en el ALBA y movimientos sociales que no están todavía los países en el ALBA, pero que van a propender a e impulsar desde la base propuestas para sumar los países a la integración. Bueno, realmente estamos en el penúltimo día de sesión, ya se han dado los trabajos en grupo, las plenarias, las palestras, como dicen acá, que son los paneles, ¿verdad? Y hubo cuatro panelistas internacionales invitados. François Autard, este teólogo de la liberación tan conocido en el mundo y en América Latina, que abordó el tema del bien común. Gustavo Codas, que es un compañero del Paraguay, que estuvo compartiendo el gobierno de Lugo, que habló de las contradicciones entre movimientos sociales y gobierno. El economista argentino Claudio Katz, que estuvo actualizando el tema de la crisis internacional y el estado de, bueno, de las guerras económicas y las guerras literales, ¿verdad?, en el mundo. Y la cuarta panelista fui yo, que en realidad no fui la cuarta, sino fui la segunda, pero que he tratado el tema de la construcción del sujeto colectivo, el poder desde abajo, con el énfasis en la nueva subjetividad hacia la integración y la construcción de ese otro mundo posible, que para que sea así lo tienen que hacer los sujetos. Realmente, en dos, casi tres días ya de discusión, hemos vivido el aporte creativo de los distintos movimientos del continente, trabajando en redes, trabajando colectivamente, y también Gustavo, Colo, Cecilia y los oyentes, transmitir este clima magnético de pensar esta Indo-Afro-Latinoamérica unida, construida en hermandad, en solidaridad, que son las bases del alma, ¿verdad? Sí, sí. Solidaridad, complementariedad en frente de esa lógica de mercado. Y quiero decirles que hemos tenido también sesiones artísticas donde los distintos movimientos exponen sus cantos, sus creaciones, y anoche nos acompañó Daniel Biglietti con ese recorrido de cánticos históricos y también los nuevos. Bueno, todo muy emotivo, además de creativo, Gustavo. Sí, está muy bien. Y contanos, más allá de las ponencias de ustedes que le ponen esa suerte de valor agregado a la palabra del encuentro, ¿qué es lo que nace desde abajo? ¿Qué es lo que pudiste tomar contacto con aquellos que van resumiendo la problemática coyuntural del continente? ¿Cuáles son los tres o cuatro temas que uno dice, bueno, estas son demandas urgentes en las cuales Latinoamérica tiene que trabajar ya? Bueno, se han identificado varios temas, pero quiero decir que las ponencias de los ponentes sirven con temas que se han acordado, que son como una suerte de disparadores para los trabajos en los equipos, ¿no? Uh-huh. Ese es el sentido, que es muy interesante porque se articulan con la construcción colectiva. Ahora, lo que va saliendo como conclusión de los grupos son ejes para pensar propuestas, ¿no? Porque evidentemente, si estamos en el primer encuentro hacia el ALBA, hay grandes tareas que están en una fase inicial, ¿no? Por un lado, el tema de pensar otro modo de producción y reproducción de la vida. Es decir, bueno, se está en contra de la mega minería, se está en contra de la minería a cielo abierto, se está en contra de la explotación intensiva y consumista del petróleo. Perfecto. Se acepta eso como punto de partida, pero la invitación y lo que se coloca en la agenda es pensar cuáles son las propuestas alternativas que harán pasar de el estado de estar en contra, de pasar del estado de la propuesta a construir posibilidades de otro tipo de producción y reproducción de la vida. Me parece que ese es un tema central, claro, porque es el tema que si no te deja en el discurso de lo alternativo. Uh-huh. Otro tema muy importante es pensar que este diagnóstico de cómo construir lo nuevo avanza también hacia la concepción de comprender que los bienes, las riquezas naturales, los bosques, el agua, ¿verdad?, la energía, los bosques que son y agua que son fuente de oxígeno, fuente de vida, no pueden ser patrimonio local de aquellos que habitan esos territorios. Uh-huh. Y entonces se abre la perspectiva del bien común, Gustavo. Claro, exactamente. Esta perspectiva del bien común de la humanidad. Uh-huh. Por otro lado, otro de los ejes importantes es construir la articulación colectiva, es decir, la unidad popular, que es fundamental para soportar, o sea, como soporte, ¿no? Claro. Como soporte de las nuevas propuestas políticas alternativas. Uh-huh. Y el cuarto eje fundamental es el tema de la paz, que en América Latina tiene como momento central apoyar todo el proceso de paz en Colombia. Claro, exactamente. ¿Cómo sigue tu agenda, Isabel? ¿Estás volviendo? ¿Hay más deliberaciones hoy? Bueno, estoy parada en la puerta de la Florestan Fernández saliendo para el aeropuerto. Ah, muy bien, perfecto. Ya me estoy yendo para allá, pero y estoy inclusive con un poco de retraso. Bueno. Pero no quería irme de acá sin compartir esta experiencia y no quiero tampoco faltar al programa porque... bueno, es parte de nuestra vida, ¿verdad? Ah, muy yo, bien. Cuando no esté físicamente ahí, también lo extraño y quiero compartir lo que estamos haciendo. Es tarde, cualquier tenía, forma. Muy bien. Escucha, Isabel. Sí. ¿Sí? Sí. No, digo que te vengas con alguna receta para la semana que viene. Mirá. Típica de Brasil, por favor. Quiero decirle que llevo receta de feijoada, de pan de queso, que es nuestra chipa. Claro. Llevo varias recetas de aquí. Muy bien. Para compartir en el espacio de Mami Chuli, que lo estamos retomando el domingo. Dale. Que viene, por supuesto. Y ahora, con este ímpetu de la construcción de una América indo-afro-latinoamericana desde abajo, bueno, por supuesto, más fortalecido. Quiero decir que se me olvidó comentar como algo más de un dato importante, la presencia de movimientos sociales de Canadá y de Estados Unidos. Es decir, claro, pensar esto como un continente de norte a sur, integrado desde abajo, desde los pueblos. Creo que es muy, muy importante. Que me espere, yo tengo que ir con ellos. Se me está haciendo el auto. Esperen a Isabel, por favor. ¿Sí? Que tiene que volver a Isabel, un beso. Se me está haciendo el auto para la puerta y me dejan aquí. No, por favor. Isabel, un beso enorme. Bueno, a todos los oyentes, ¿eh? Nos vemos el domingo que viene. Dale, nos vemos el domingo que viene. Bueno, gracias, un abrazo. Chao. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Rafa del Talar. A mí lo que más me place en este momento es que en la vereda donde nosotros estamos no nos representa ningún tipo genocida. Un genocida que muere solo en una cárcel después de haber hecho lo siniestro, porque ese tipo tenía una cara de siniestro. Así que bueno, me sigue dando placer levantarme los domingos, escucharlo a ustedes. Buen día, Gustavo, buen día, Colo. Me gusta ver a Macri paseándose por la provincia de Buenos Aires, lo que es tener la impunidad de que te tape Magneto. Vos lo ves y, por ejemplo, en mi cabeza corre el procesado, el inculpado en 10 causas, asesino, y el tipo camina como si nada. Realmente es repugnante verlo, es repugnante. Sí, buenos días, Agustín de Bursaco. Bueno, yo voy a poner una idea, por Clarín y La Nación, que dicen que el gobierno no le da pauta publicitaria. Bueno, ¿por qué el gobierno no le da pauta publicitaria? Por las obras que está haciendo, las innumerables obras que está haciendo. Así todos sus lectores se podrán enterar de la verdad. Gracias. Hola, buen día. Eduardo el taxista, hoy de descanso. Con lo de Videla, no hay que perder de vista que se pudo haber caído una cabeza, pero el monstruo sigue vivo. Un abrazo a todos, un gusto de escucharlos. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Comienza Espacio Publicitario. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Se extiende la promo. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 27 de mayo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te lo podés perder. Tenés tiempo hasta el 27 de mayo. Suscríbete. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 22 de abril de 2013 al 27 de mayo 2013, Guatemala, stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. En el día más nacional, ¿cómo no íbamos a estar presentes? Transmisión especial en vivo y en directo para todos los argentinos de la mega fiesta de la patria. Vamos a vivir todo el día el evento más importante del año junto a vos. Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 26 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda. Las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Quinta entrega, Canto General 2. Ya está en tu kiosco a solo 39 pesos con 90. Armá tu Biblioteca Pablo Neruda en solo 11 entregas. Tiempo Argentino. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Radio Nacional, la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. ¿Qué dice la tapa de la prensa? El dato principal de primera plana es una pregunta. El candidato. Y en la foto vemos a Vudú y a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dice la bajada? La negativa de la presidenta a no modificar la Constitución significaría para el propio kirchnerismo que se abre el camino para las presidenciales de 2015. Diana Conti elige a Vudú. El candidato se pregunta la prensa. Francisco habló de tres pecados: desinformación, difamación y calumnia. Los dos datos principales de la tapa de la prensa. Con lo que dice el título principal de Perfil. A la plaza, pero sin masa. Mega festejo K y lanzamiento de campaña el 25 de mayo. Solo en micros y viandas se gastará más de un millón para el acto, dice Perfil. Habrá show de Silvio Rodríguez, Fito Páez y el coro bolivariano cerrará Cristina. El intendente de Tigre no irá y busca armar un frente progre. Esto de frente progre figura entre comillas. Como casi todos los domingos, las tapas de Popular y de Crónica tienen que ver con el fútbol del sábado. Salió del pozo, Boca ganó después de 12 fechas, titula Crónica, y Popular dice, Boca cortó la racha negativa. Con lo que dice la tapa de 23, que viene con Tiempo Argentino. La historia de los mitos contra los gobiernos populares. Y la bajada de este titular dice, el show mediático montado sobre una supuesta bóveda llena de dinero en la casa de Néstor Kirchner renueva la vieja práctica de los poderes hegemónicos de instalar en el imaginario colectivo historias falsas contra líderes políticos. Del diario de Irigoyen a Perón y las jóvenes de la UES. Los casos de Rosas, Alfonsín, Ilia y Evita. Reitero, ¿cuál es el título al que refiere esta bajada? La historia de los mitos contra los gobiernos populares en la tapa de 23. Suplementos económicos. Tiempo Argentino dice el peso, la moneda más competitiva de la región, la salud del mercado cambiario. Funcionarios analizan un informe que demuestra que el tipo de cambio real en la Argentina es más alto que en Brasil, Chile y Uruguay, que están entre sus principales socios y competidores comerciales. La Nación dice, un país que vive pendiente del dólar. La falta de divisas deriva en medidas perjudiciales. Y Cash, el suplemento económico de Página 12, habla del auge del capitalismo de Estado. Informe especial sobre el cambio de paradigma del desarrollo económico mundial. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Ahí está, sí, Andrés Calamaro, no se puede vivir del amor, es lo que va sonando de fondo. Y les vamos a contar cómo viene el clima en el resto del país. En Córdoba, en Altagracia puntualmente, la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 16 grados. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este. Si nos vamos rápidamente y casi con la imaginación hasta Entre Ríos, en Concordia, la temperatura que se pronostica allí es de 16 grados como máxima, nubosidad variable, vientos leves del sector sur. Mañana con lluvia allí en Entre Ríos, Concordia. Y una más, Chaco, Villa Ángela. Máxima pronosticada 17 grados. Durante la tarde y la noche, lluvias. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos leves del sector sur. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No. ¿Qué dicen los suplementos deportivos? Bueno, Boca casi en cadena. El gráfico, nada es para siempre. En una bombonera vacía, Boca le ganó a Colón 1-0 con gol del Burrito Martínez y terminó con la histórica marca de 12 partidos sin triunfos en el torneo local. llenó un vacío. Después de 100 días y 12 fechas sin triunfos, Boca volvió a festejar el 1-0. Popular dice que no fueron 100 días, que fueron 98. Y dice entonces, en su título, antes de llegar a 100, Boca, con el envión de su nuevo paso copero, por fin volvió al triunfo en el torneo local. La racha negativa duró 12 partidos y 98 días. El 13 no fue Jetta, dice Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica. Aunque su público no pudo verlo, se jugó a puertas cerradas, Boca cortó una racha negativa de 12 partidos. Si suenan mal y nunca tienen razón, no se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios, no se puede vivir del amor. Buenos días, habla Mario de Villa Martelli, siempre firme con en el dial con Nacional. Y comprobar que mis contactos en el Facebook, más curiosamente opositores, no han mencionado una palabra acerca de la muerte del genocida, me reafirma lo que pensaba de ellos y cómo piensan ellos, ¿no?, con respecto a la historia de nuestro país. Un abrazo. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede. Buenos días, habla Celia de Bahía Blanca. Soy una jubilada. No nos quedemos tranquilos con la muerte de Videla. Estos genocidas son como las víboras. Le cortan la cabeza y la cola se sigue moviendo. ¡Ojo! No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. Celia, mirá lo que dice Tiempo Argentino en su página central. Entrevista a Hugo Cañón. Ningún juez se anima a ordenar la detención de Vicente Massot. Fue el primero que acusó al empresario y a su diario, La Nueva Provincia, por colaborar con el genocidio. Se trata del ex fiscal Hugo Cañón, que llevó adelante toda la investigación que fue base de los juicios que se llevaron a cabo en Bahía Blanca hace 2 años. Y que ahora esa investigación tiene la mira puesta en Vicente Massot. Pero bien, como dice Cañón, por ahora, ningún juez se anima a ordenar la detención del titular de La Nueva Provincia, que está acusado por la desaparición de 2 trabajadores de ese matutino. Algunas revistas de los matutinos porteños. Contame qué dice La Nación, Colo. La tapa de La Nación tiene la foto de Eduardo Galeano en primera plana y dice: el poeta inagotable a solas en Montevideo con Eduardo Galeano, una mirada profunda de América Latina. Va a ser interesante, sobre todo, mira vos, publicada en la revista La Nación. Sí, muy bien. ¿Qué dice Enfoques de La Nación? La década acá, de la transversalidad, ahí va, al vamos por todo. A tono con la histórica cíclica de la Argentina, en 10 años el kirchnerismo refundó la capacidad política del Estado, pero no implementó estrategias para sostener el crecimiento económico. Tuvo una agenda progresista de derechos, pero no transformó el fondo de las desigualdades. Más mata lo del pero, ¿no?, que aparece siempre. Sí, y además cómo se ha transformado en manos o en boca de esta gente, lo vamos por todo, que es algo así como vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar y los tipos te lo presentan como nos vamos a quedar con todo. Exactamente, ¿no? Exactamente, tal cual. Bueno, Luz es la revista del diario Perfil, la tapa se la lleva Eleonora Wexler, esta actriz que está protagonizando una tira en Telefe. Jamás podría ser una heroína normal, dice ella, habrá que leer la nota para desentrañar por qué no podrá ser nunca una heroína normal. Suplemento Domingo de Perfil, amo y señor de la muerte. Jorge Rafael Videla, fallecido el viernes, admitió por primera vez públicamente en Disposición Final, el libro de Ceferino Reato, la política de desapariciones y secuestros de la última dictadura. 7 días de Tiempo Argentino. Yo me quiero casar, es el título principal. Aunque se llega al altar menos que antes, la industria de las bodas se adapta a estos tiempos. Los novios dan el sí con más años y hasta celebran en segundas nupcias. Chau a la formalidad, dice 7 días. Muy bien. Mira vos. Música. me perdiste. Aleluya. Padre, yo que te adoraba, pero me abandonaba. Aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice: ojo por ojo, diente por diente. Maestros, libres de mandamientos, atados sin aliento. Aleluya. Patria, dicen debo amarte, pero sin molestarte. Aleluya. Oro, todos mis ideales, no hay precio para nadie. Aleluya. Buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca y recién escuché a esa señora que hablaba sobre Videla y tiene razón. ¿Por qué no lo detienen al cura Vara? Que presenció tortura y todo el mundo sabe dónde está, pero nadie lo agarra. Esto es una sucursal de la base de Puerto Belgrano y la mentalidad milica que tiene Bahía. Un abrazo. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Buen día, soy Irma de Masby. Cuando dicen vamos por todos, seguramente primero que nada está la rural, esos magníficos predios, que ellos lo tienen para explotarlos y para mantener el poderío del puerto sobre todo el pueblo, para financiar partidos, gobiernos, periodistas, etcétera. A nosotros no nos importa lo que digan. Vamos, compañeros, con el boca a boca, adelante siempre. Bueno. Todos mis ideales. Hola amigos de Radio Nacional, les habla Rosario de Parque Avellaneda. Bueno, justamente mi opinión es similar a la señora Bahía Blanca, ¿no? De que se cayó una de las cabezas, pero la cola se mueve. Tenemos que estar muy atentos. Y justamente vos estás haciendo el comentario de lo que pasa con la parte civil en Bahía Blanca, ¿no? Creo que no tenemos que olvidar que falta una pata de la mesa, la civil y la otra. La Beatriz de Santa Eufemia, provincia de Córdoba, Beatriz Galarraga. Yo me pregunto, ¿ninguno de estos genocidas, asesinos, tendrá alguna neurona para darse cuenta de cómo han sido usados y cuenten lo que pasó? Porque el diario Clarín y TN y todo el grupo se da el lujo de criticarlos y no de hablar de la parte en que ellos han estado en connivencia. Son unos pobres ignorantes, asesinos ignorantes. Libre de haber amado tanto. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Juan Gelman, anticipo exclusivo de su última obra, Identidad, Memoria y Lucha. En su libro Hoy, escribe sobre la política, las guerras, el hambre, el exilio, el dolor, la pérdida de su hijo y el reencuentro con su nieta. Además, blanqueo, inversión y cerco al mercado ilegal. Las claves de las últimas medidas económicas del gobierno. Felipe Piña, historiador sin descanso. La historia es un patrimonio colectivo. El factor Lavagna juega a mostrarse con todos y genera una crisis en la derecha. 23, una tapa y mucho para leer. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Como dijimos cuando hablamos de la relación entre las anécdotas infantiles y el humor de los adultos, hay algunas historias de chicos que son súper divertidas y hasta parecen un chiste inventado por un cómico o al menos por una persona grande bien despierta e ingeniosa. Pero no, parece increíble, pero los niños las largan sin querer, inocentemente, sin saber que van a arrancar una carcajada. Una la presencié yo en la calle hace muchos años. Escuché a un nene chiquito proponiendo, «Mami, ¿jugamos una carrera?». Esa mami, a la que me acerqué a pedir autorización para difundir esto, se llama Clara Muñoz. El nene, Joaquín, en ese momento tenía 3 años y 8 meses. Cuando propuso, «Mami, ¿jugamos una carrera?», Clara le respondió, «No, Joaquín, estoy cansada». «Yo también estoy cansado». Claro, estaban los dos cansados, o sea, en igualdad de condiciones. ¿Qué problema había en jugar una carrera? Por otro lado, como bien notó el doctor Jorge Feinstein, médico especialista en gestión de salud, el niño quería jugar, conectarse con la madre, no correr exactamente. Entre paréntesis, ¿les pasa a ustedes, como a los chicos y a mí, que aunque estemos cansados, si estamos entusiasmados con una persona, una escena o una actividad, nos pasamos de rosca y seguimos? A mí me pasa y la pago caro también. Otra respuesta que a mí me resultó muy graciosa es la que dio Gabriela Horwitz a los 7 años cuando la primita de 3 pidió hacer pis. Como tenía puesto un enterito y no sabía sacárselo sola, la abuela le dijo, «Ayúdala a hacer pis». «No», le dijo Gabriela, «yo no sé hacer el pis del otro». Claro, a veces nos expresamos sin mucha claridad. La abuela no le dijo, ayúdala a sacarse el enterito para que pueda hacer pis. Le dijo, ayúdala a hacer pis. Y Gaby, con precisión científica, respondió que ella no podía darles ayuda porque no sabía hacer el pis del otro. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Firma Mario Weinfeld en Página 12 en este domingo, más allá de la muerte del tirano. La muerte de Videla, una oportunidad para hablar de dictadura y democracia. Instituciones que funcionan, el país que algunos no miran ni ven. Versiones simples y tremendistas, una moda. Un sintomático ataque a Susana Trimarco. ¿A quién beneficia la crispación?, se pregunta Mario. Una jornada particular en La Matanza. Más allá de la muerte del tirano, con la firma de Mario Weinfeld en Página 12. Color, revista Viva de Clarín. La revista Viva de Clarín dice la voz cantante y se lleva toda la tapa por completo, Elena Roger. Comienza una gira con clásicos del rock nacional, el tango y temas de Piaf y Evita. Qué bien le fue con la Piaf a esta mujer. Uh-huh. Las obras que la consagraron en Londres y en Broadway. Entrevista a José Svatella, Tiempo Argentino, Página 4. A muchos les conviene que Arvizu sea extraditado. La falta de colaboración de la justicia en las causas de lavado y el pedido de indagatoria al arrepentido del JP Morgan. La querella, dice Svatella, para nosotros es un sustituto de la acción de los fiscales. La verdad es esa. No todos los fiscales mueven las cosas con la importancia que tienen. Y esto, por supuesto, tiene que ver con algún fiscal que mueve demasiado rápido la causa Báez y congela la causa del JP Morgan vinculada con Clarín. Con los 3 suplementos de espectáculos que tienen a Susana Jiménez como eje de primera plana. El primero, arranco por Clarín Espectáculos, Susana solamente ella, sin Tinelli ni Mirta en pantalla, la diva que se tomó un año sabático, vuelve mañana con su clásico Susana Jiménez por Telefe. En una charla íntima con Clarín habló de viejos amores, del deseo de estar sola, de la nata, de Tinelli, de Gasalla, de su dieta. Cuando piensa en su retiro, se ve rodeada de animales en el campo, pero que no se imagina viejita, dice Susana, en la tapa de espectáculos de Clarín. Esto de estar contando la película entera y no solamente una foto es parte de lo que uno desde este lado del mostrador tiene que empujar todo el tiempo. ¿Y por qué digo todo esto? avance en la causa de adopciones ilegales durante la dictadura. Esto lo dice Miradas al Sur. Es un trabajo de Diego Vidal que contó con la palabra de Gaby Weaver, periodista alemana que tanto trabajó sobre el tema Mercedes-Benz. Y tiene que ver con la detención del jefe de finanzas del equipo de adopción del Movimiento Familiar Cristiano. ¿Y por qué todo esto? El Movimiento Familiar Cristiano operaba con el Hospital Militar de Campo de Mayo. Y Mercedes-Benz, según la investigación de Gaby, le donó equipos de neonatología en tiempos de la última dictadura al Hospital Militar de Campo de Mayo. ¿Cuál es la conexión que denuncia Gaby más los abogados defensores de los 14 desaparecidos de Mercedes-Benz? Que la familia Tasselkraut, quien era gerente general de la empresa ya por 1976, tiene tres chicos apropiados. Tres. Uno en manos de Juan Rolando Tasselkraut y dos de su hermano. Y el otro dato importante es que el comisario que estaba a cargo de la regional San Justo y que a su vez operaba como jefe de seguridad de Mercedes-Benz fue el apropiador de Paula Logares, la primera nieta recuperada a través del banco del banco de datos genéticos. Mirá, cuatro datos nada más ligados a Mercedes-Benz. Cuatro datos ligados al Hospital de Campo de Mayo. ¿Cuánto hay para decir todavía? Ahora, te tengo que mostrar toda esa película. Te tengo que mostrar cómo trabajaron las empresas ligadas a la última dictadura, entregando las comisiones de base, y cómo la dictadura le pagó esos servicios con chicos apropiados. Y recordemos además, pensemos, ¿no? Ya que estamos con el tema de la muerte reciente de Videla, que Videla vuelve a la cárcel después de haber sido indultado por el Menemato, por Menem, sí, digámoslo, claro, directamente, debido a justamente a la sustracción de menores, ¿no es cierto? Porque no ingresaba dentro de la ley del indulto. Exactamente. Impresionante eso. Uh-huh. 18 casos fueron los que lo llevaron 50 años más a la cárcel, sí, lo que tenés por que... sustracción de menores. Sí, y sí, la cantidad que quedaron todavía, claro, ahí bollando. La gran pregunta, ¿por qué 18 y por qué no miles o cientos? Exactamente. Bueno, tiene que ver por la reunión de pruebas. Digamos, cuando vos en los 18 reuniste las pruebas necesarias, lo que haces es, si tenés más, fantástico, pero el problema es ese. Por eso son 18. Podrían ser 400. Hola, buen día, chicos. Habla Beba de Flores. Bueno, realmente este magneto como cómplice de Videla, fue un gran cómplice, lo ayudó muchísimo con el silencio, tiene que ir a una cárcel común como Videla, que viva muchos años. Yo a Magneto le deseo muchos años, y a Camilo García realmente me deplora la idea de que trabaja en el canal del hombre que mató a su madre, porque con su silencio mató a su madre. Sí, buen día, señor Gustavo Campana y Colo. Bueno, lo peor que queda son los... Sí, buen día, señor Gustavo Campana y Colo. Bueno, lo peor que queda son los opositores en el Congreso, los recalcitrantes que no entienden nada. Esos están también con Videla. Bueno, chau, gracias. Buen día, Carlos de Santa Fe. Tengamos cuidado que el verdadero discurso de la derecha no está en lo que dice, en lo que está explícito, sino en lo que está implícito. Cuando dicen el gobierno no supo cuidar los procesos de crecimiento, en realidad está elogiando el crecimiento. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? ¿Qué es el crecimiento? Es un modo de no tocar la distribución de la riqueza, violando todos los límites de la naturaleza. Cuidado con ese discurso. Nunca es lo que parece el discurso de la derecha, ¿eh? Cuidado. Un abrazo. ¿Qué chantas son estos radicales? Alfonsín dijo que lo que ocurrió acá fue lo más grave. Y se olvida de Cuba, Rusia, etcétera, Camboya, donde se han matado millones de seres humanos. Pero no porque opinaban distinto, mejor dicho, porque opinaban distinto, pero ni siquiera ponían bombas ni nada. Y sin embargo, dice, ¿cómo podemos esperar que los radicales lleguen al poder si hay chantas como Alfonso? con los mensajes que van llegando a Facebook. Sí, Horacio Briñones se comunicó con nosotros a través de Facebook. Dice, Liliana Herrero estuvo con el Rally Barrio Nuevo haciendo un recital en Córdoba contra la criminal multinacional Monsanto. Dice que pretende instalarse en Malvinas Argentinas y estará por estos días en una peña de Atenas haciendo el mismo reclamo. Bueno, el mail continúa, pero los invitamos a ingresar a la página para seguir leyendo cada uno de los detalles, ¿no? De nuestros oyentes que escriben. Noé Valcarce dice, buen día Gustavo Colo, equipo y oyentes. Con frío en las sierras los saludo cordialmente. Claro, ya está en San Luis, qué lindo. Irene Rose, mirá, una cumpa además que se comunica. Amiga, Irene Rose dice, ¿por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Citando una de las canciones que hoy, claro, nos acompañaron en el programa. Impresionante, Charlie. Qué buen augurio comenzar el día con la voz de Gustavo Campana y esa hermosa mujer que es Emiliana. Ah, se nota que es amiga. El día promete la luz con ustedes. Beso, Irene Rose. De Radar, página 12. Todos dicen te quiero, nota de Sergio Marchi. Con orígenes clavados en el jazz y una infancia repartida entre los monoblocks de Saavedra y la aristocracia porteña, Fernando Samalea fue baterista y bandoneonista de más de 100 diferentes grupos y músicos, aunque claro, sus colaboraciones fundamentales fueron Calamaro, Cerati, Spinetta y básicamente Charly García. Una de las lecturas recomendadas de esta mañana en Radar de Página 12. Con los más pronósticos. Pronósticos para La Pampa, para General Hacha, exactamente, la máxima a 14 grados. Cielo parcial a algo nublado, vientos leves a moderados del sector norte. Nos vamos a Chubut, Puerto Madryn. Allí la pronosticada como máxima es de 16 grados también. Cielo parcialmente nublado o nublado, vientos leves del sector norte. Y en Chilecito, La Rioja, la temperatura actual 3 grados 3, la máxima 16. Cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves del sector oeste. Sí, buen día. Bueno, para el programa de Radio Nacional, lo que lamentamos es que Videla se haya muerto sin cumplir la condena que tenía, los 50 años, que haya muerto antes. También lamentamos que no haya dado los secretos, que no haya revelado todo lo que está escondido. Pero tenemos a un suplente que sabe todo, que es Bergoglio. Bergoglio tiene toda la información porque la jerarquía eclesiástica posee toda la información de las actividades de... Buenos días, como dice nuestra querida Eve, juicio a la dictadura cívico-militar eclesiástica. Buenos días. Tan feliz, tan buena un rato, no espera por mí. Más notas interiores de los matutinos porteños. Página 12 dice: puesto a silenciar a sus críticos, De la Sota se niega a saldar una deuda con el medio que reveló un caso de corrupción en su gestión. El gobierno cordobés le adeuda más de 10 millones al servicio de radio y televisión de la Universidad de Córdoba. ¿Por qué? Bueno, por haber revelado un caso de corrupción. Con lo quienes hicimos Visión Nacional este domingo. El Tano Salvatori en los controles, Cecilia Rosa en la producción, también Bruno Baregni, espero estar diciendo bien Bruno tu apellido, que me cuesta recordar de memoria, Isabel Rauber hoy desde Brasil, Mauro Torres hoy más cerca que nunca, sí, llevando unos buenos mates, el espinetólogo de Radio Nacional. Y una gran multitud que escucha la radio pública. Es cierto. Ahí está el top, son las 10. Nos vamos, regresamos dentro de 7 días. A las 9, usted nos hace un lugarcito en su mesa y compartimos los matutinos de alcance nacional. Chau, hasta la semana que viene. Chau, chau.